hace frío, ¿verdad? Un poco. Pero estás temblando. Un poco. ¿Y estás desabrigado? Un poco. Un poco. ¿Qué? Pareces disco rayado. Un poco. ¿Me estás vacilando, chavo? Un poco. ¿Qué? No,